En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. ¡La Saga! Pues muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega del Saga Podcast. Entonces, en esta nueva semana del Saga Podcast está con nosotros la maldad. Hola. El necro. Que no falla. Aquí viendo así como que mamadas del internet y viendo así como... browsing porn. No mames, ¿estabas viendo al güey de Crepúsculo? No, qué pesado. Yo veo y el necro ya medio metrosexual, si no es que homo. Estás bien pendejo de que me llamara Graf the Seeker. A huevo. Y yo soy Graf the Seeker of Power. Una vez más, aquí estamos todos en una nueva edición del Saga Podcast. Huevo, que pueden ver. Huevo, uy, no mames. Y esta semana les vamos a dar un tema así bien pinche interesante, de esos que no solo nosotros se nos ocurren en los momentos de aburrimiento total, mientras el necro y la maldad se pueden hacer equipos temáticos de Marvel Capcom 3. Uy, está bien chingón en esos equipos temáticos de Marvel Capcom 3. No mames, qué buen pedo nos salieron de pronto. Uy, qué chingonas ideas. Sí, ay, no mames. Bueno, esta semana vamos a dedicarnos a hablar de series animadas basadas en los superhéroes. Que normalmente como que es la primera aproximación que todas las personas tienen a veces a los superhéroes. Como que ver una caricatura de ellos es normalmente más fácil para un niño que leer un cómic, ¿no? Pero antes de hablar de ese tema tan interesantísimo, vamos a empezar con unas noticias. Noticias Saga. Ya se han revelado así como detalles de la 3DS. Esto lo estuve leyendo ayer, creo que era en la noche como a las 2 de la mañana. No pregunten por qué. Y bueno, pues ya te dicen que va a salir el 26 de febrero en Japón. Y los juegos se costarán entre 45 y 55 euros. Cosa que, por ejemplo, en el 10 normal costaban la mitad. Entonces, pues los... ¿Están los caros? Juegos, sí, los juegos están así como que mucho más caros. Y pues bueno, de momento ya te dicen más o menos con qué juegos van a salir. A la parte de la 3DS, que sería el Nintendo and Cats, Pro Evolution, uy, qué emoción. El Combat of Giant Dinosaurs, Super Street Fighter 4, super chingón, Samurai Warriors Chronicles, Puzzle Bubble, Rider Racer y Professor Layton and the Miracle Max. Y bueno, pues también se estaba diciendo que quieren mejorar un poco lo de la pantalla, porque estaban diciendo hace poco que, por ejemplo, el Kid Icarus, cuando lo estás jugando, lo tienes que mantener el 3DS fijo, porque si no se pierde el 3D. Y te quedas así de, what the fuck, si es una consola portátil. Bueno, pero ya que no tuviera... Ya que veas 3D sin los lentes, ya es un pinche avance. Que no digo que no. Se pongan rañoncitos por detalles. Ah, lo que yo sí leí, que se me hizo interesante, es que Nintendo recomienda que no juegues el 3DS si eres menor de 6 años. Porque la estructura de tus ojos todavía no se termina de formar bien. Entonces dicen que si lo juegas y estás muy chavito, vas a estar malito el resto de tu vida. Ajá, eso es bueno. O puedes jugar los juegos y mover el slide totalmente cero en 3D para que veas los juegos en plano. Pues eso es lógico, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues si ellos se dan cuenta de que hay un error en la consola, un defecto en la consola, pues que lo avisen. Malo sería que a los 8 meses nos dijeran, ¿sabes qué? Estuviste jugando 10 con y eres menor de 6 años, pues ¿sabes qué? Ya te chingaste, ya te fregamos la vista. que es lo mismo que también se dijo mucho en el Virtual. Yo lo único que tengo miedo de esa noticia es que vaya a generar alguna especie de miedo de padres hacia el 3DS, como hubo en su época un miedo desenfrenado por el Virtual Boy. Ah, bueno, por cierto, la consola contará con entre sus aplicaciones que ya vienen de base, con el Nintendo 3DS Camera, con el Nintendo 3DS Sound, el Mi Studio, el Studio? No, el Mi de personajitos pinteros, así como de avatars o mierdas, el Shakespeare Encounter My Plaza, AR Games, Memory Notebook y el Face Shooting. Y la pila durará entre 3 y 8 horas si juegas 3DS, y si entre 7 y 8 horas si juegas 10 normal. No es compatible ya con Advance ni nada de eso. De Advance no, creo que no. Nomás 10 y 3DS. Y 10 hay, ¿no? Hay 10 hay. Llama Mation la y costará 3 horas de tu vida llenar la pila de nuevo, recargarla. ¿Tarda lo mismo en gastarla que en cargarla? O sea, ¿estará 3 sí. pinches horas en mamadas? Bueno, conéctalo en la noche. Sí, a... Aquí está Hironobu Sakaguchi, está dando sus primeras entrevistas acerca de su último proyecto de RPG, que es The Last Story, su tercer juego, bueno, casi cuarto o quinto, con Miss Walker Studios. El juego va a salir apenas el 27 de enero aquí en Japón. Es un proyecto para Wii y advierte que, a diferencia de sus previos proyectos que de alguna manera usaban Final Fantasy como prototipo base para el sistema de juego, este va a ser un concepto mucho más novedoso, puesto que han aprendido de sus primeros 12 RPGs. Yo me acuerdo de que por ahí tenían entre sus Lost Odyssey, entre sus extras, te advertían de todos los problemas que habían tenido para generarlo y de lo lento y pesado que era, porque los programadores no sabían inglés y no podían leer bien ni entender los manuales del Unreal Engine que habían comprado en la empresa. O sea, qué gandalla es tener dinero para comprarte un Unreal Engine, pero no poder leer los manuales. Deberían de hacerlo gente chingona como nosotros que sí sabemos inglés, ¿o no, Necro? Sí, a huevo, uy, no mames, ¿sabes cuánto inglés hay? No mames, has jugado pinches juegos y leído cómics como pinche poseído, debes de saber inglés. Ah, no, bueno, sí, pero no tanto como yo quisiera. No al nivel que yo quisiera. Que murió Pete Postlethwaite. ¿Y quién es él? Pete Postlethwaite fue un actor británico que actuó en muchas películas, que quieran o no, vimos. No pinches mames, salió por ejemplo en Alien 3, Waterland, al ser como Waterworld pero chiquito, Los Sospechosos Comunes, Dragonheart, Romeo y Julieta, Parque Jurásico 2, Jimmy el Durazno Gigante, Wayward Son, Entre Extraños, La Era de los Estúpidos, La Profecía, la nueva versión del 2006, Clash of the Titans, como el padre del prota, del Terminator, no me acuerdo cómo se llama, y este año lo vimos en el super peliculón Inception. ¿Quién era? Era el papá del espantapájaros, que muere, y entonces es el que en sus sueños de este güey tienen que hacerlo creer que siempre quiso que su hijo creara un imperio propio para que disuelva la compañía. En Romeo plus Juliet es el sacerdote. Es Fry Lawrence, el que es así como que super badass, y tiene una cruz super chingona tatuada en la espalda. Chingón. Y le hace así, yo, yo, let's predicate, motherfucker. Otra noticia es que Iron Man 2 y Scott Pilgrim aparentemente aún están como nominados para los Óscares en efectos visuales. Yo le voy a Scott Pilgrim. Aparentemente es sorprendente que no han encontrado nada más interesante los de los Óscares como para haber podido poner estas dos películas. No es que diga que sean malas, son buenas, pero para el estilo de las películas que manejan en los Óscares, no, como que yo creo que a ellos les ha de doler, han de sentir un pain in the ass de tener una película de superhéroes o con temática de ese estilo dentro de sus nominaciones. Para que se den una idea de con quién está compitiendo para Visual Effects, Iron Man 2 y Scott Pilgrim por el Oscar, está Alice in Wonderland, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, Hereafter, no sé cuál sea esa, Inception y Tron Legacy. No, mames, pero para efectos. Para efectos. Uy, los de Tron Legacy son una mierda, la neta yo no. Ojalá, o bueno, digo, las demás no creo que estén malas, pero la verdad la de Tron sí es una porquería. Los defectos no están chidos, o sea, la neta no. No, yo están creo piteros. Que visualmente, o sea, de en general de cómo manejan el ambiente de la película, le voy un poquito más a Scott Pilgrim, porque es más, es continuo como que la necesidad de efectos especiales en esa película, a diferencia a lo mejor de Iron Man 2, que los efectos no se están mostrando todo el tiempo. Ajá. Y ¿sabes? Lo que yo opino es que, quieran o no, en Scott Pilgrim los efectos están muy bien integrados con lo absurdo de la trama, entonces como que es más fácil tragártelos. Y por ejemplo en... ¿qué te gusta? Bueno, también en Inception, bueno, te venden de... estamos en un mundito de sueños. Va, yo siento que por el perfil más serio de esa peli, se los va a chingar. Iron Man honestamente son muy buenos, pero pues obviamente hay un gran brinco entre un robot lleno de acción y un super multimillonario con chicas en las playas de Malibu. Entonces yo le voy a Inception, aunque me gustaría que ganara Scott Pilgrim, porque la neta están más creativos los efectos. Y compensaría un poco, ¿no? O sea, le elevaría un poquito más al nivel de culto que ya tiene, que por lo menos hubiera sacado un Oscar en algo. Sí, la verdad sí, aunque bueno, te diré, la película porno de Hailey Berry que ganó el Oscar, la veías en 20 pesos en los botaderos. De hecho, los botaderos están llenos de películas de Oscars, ¿eh? Es muy curioso. Es que la verdad los Oscars son pendejos. Yo ahorita no los cualquier pendejo. No mames, pero los respeto porque sí le dieron el Oscar a Heath Ledger. Nada más por eso les tengo tolerancia. Pero les dolió en el culo a esos cabrones haberle dado el Oscar por una película como The Dark Knight. Pero saben que es bueno. Todos disfrutaron Dark Knight. Bueno, Microsoft confirma el Gears of War Ultimate. No ha dado detalles, la verdad se ha puesto roñoso. Pero pues sí te dicen que va a ser como una especie de recopilatorio de sus dos juegos, del Gears 1 y del Gears 2, con extras nuevos, así que pues esperemos que nos den, no sé, más capítulos, por ejemplo, del 2 o del 1. Ah, va a ser Super Gears of War. Ándale, algo así. Entonces, va a ser como más bien Gears of War Gold Edition, así como el Resident Evil. Ah, ya. Ajá, entonces, bueno, pues la... se dice que va a costar $30 y que está previsto para el 15 de febrero. A ver, ¿son los dos Gears of War por $30? El Gears of War, sí, estos dos, el Edition, el Ultimate... sí va a ser los dos por $30, o eso es lo que están diciendo. Todavía no está así confirmado totalmente, pero es el... suena cotorro, como que ajá. Así si me lo regalan no me encabrón. Entonces, como también va a salir el demo jugable, bueno, no el demo, la beta jugable en el otro juego de Epic, ¿cómo se llama? El Bullet Storm. Pues bueno, pues están haciendo como todo este show para cuando salga Gears of War 3, dentro de un chingo de tiempo, en octubre. Como que ya le colgó mucho, ¿no? Sí, pero pues bueno, yo sí lo espero, y un chingo. Está de huevos. Aquí hay unos detalles nuevos de lo que va a ocurrir en Detective Comics durante el 2011. Y llama la atención, puesto que si en Batman este escritor lo digo entre comillas, Tony Daniel, había introducido a la nueva generación de la familia Falcone en Gotham City, en Detective Comics aparentemente Scott Snyder piensa introducir otro grupo de personajes bastante llamativo y de segunda generación de personajes clásicos de Batman dentro de las páginas de Detective Comics. Los dos más llamativos son Sonia Zuko, la hija del legendario Tony Zuko, el asesino de los padres de Dick Grayson. ¿Tuvo una hija? Pues aparentemente. ¿Y ella qué hace? ¿También no, mata acróbatas? Mata acróbatas voladores. Ah, no, si su padre mataba acróbatas, ella ha de matar domadores de leones, una mamada así. Ah, huevo. Y otro personaje bastante llamativo es el regreso a Gotham City de James Gordon Jr. ¿Quién? ¿El hijo de James Gordon que Batman salvó de la muerte en año 1? Correcto. ¿Está vivo? Pues sí. ¿Y qué hace ahora? ¿Es contador? No, aparentemente entra como villano. ¡Ay, no mames! Que según lo que advierte Bárbara, es uno de los psicópatas más peligrosos que podrían llegar a Ciudad Gótica. ¿Por qué? ¡Si es hijo de Gordon! Pues ¡Gordon no es sabemos, a toda madre! Pero hay que admitir que para año 2 de Batman, ya James Gordon Jr. junto a su madre ya se habían ido de Ciudad Gótica. Va a tener un tema musical super chingo como ¡Gordon! ¡James Gordon Jr.! O algo así. Entonces, esperen para ver que si la cagan o no con estos nuevos personajes que parecen sacados como que vamos a sacar a los hijos de fulanito y fulanito que ya todo el mundo vio olvidado. Ay, recuerden que ya en breve se va a estrenar Green Hornet. Oye, no mames, vi un clip de una secuencia de acción, todo bien raro. O sea, pusieron un clip de una secuencia de acción del gato, entonces está bien raro porque todo se mueve en slow-mo, pero el gato se mueve en putísima alegre. Se ve así como que, what the fuck. Marvel México está sacando Ultimate 1. Ultimates. Ajá. Entonces el chiste es que, pues ya ves que Vita aquí lo sacó y muy pocos lo pudieron comprar. Yo no creo que pocos, solamente creo que la poca gente que en ese momento fue tan estúpida para no interesarse en ese título, no lo compró. En ese caso, yo me apunto porque no lo compré. Sí, yo tampoco lo compré. Si puedes a pensarlo, en teoría Beat publicó esos números hace casi 7 años. Sí. Entonces, si te pones a pensar, un niño que en ese entonces tenía 7 años y hoy en día está juntando cómics, sí se queda con las ganas de saber, de poder leer Ultimates. ¿Tan viejos estamos? Sí, o sea, es algo que te tienes que poner a pensar. O sea, no es tanto como que... Es que con la época de Beat nadie lo compró. No, es porque ya es casi una nueva generación de lectores de cómics. Los que quieren leer Ultimates se está sacando. se está sacando un formato distinto, ¿no? O sea, están sacando... ya, porque ya ves que los cómics de Viz traían dos números de Ultimates pegados. Ajá. Creo que Televisa los va a sacar uno por uno, pero sí, son semanales. Sí, uno por uno, pero... ajá. Semanales. Sí, sí, es uno por uno, pero... bueno, yo insisto, porque fuera del Dr. Hill, no conozco a nadie, aquí mínimo, de este pinche pueblo bicicletero, que los haya comprado. Yo conozco como a 50 personas que sí lo han comprado, pero, o sea, el chiste es que vale la pena. Es como ahorita que sacó Marvel el Sagas, que digo, güey, yo ya compré hace años, compré la saga del Return of Venom y el Génesis Mutante, y ahora me pongo a pensar, güey, lo compré hace más de 12 o 14 años. O sea, con razón lo están republicando. O sea, literalmente, si volvemos a los niños que hace 7 años tenían 7, cuando yo compré esos cómics apenas los estaban concibiendo, güey. Sí. Entonces, pues está interesante, la verdad. Ultimates 1, de todas las series de Ultimates, es por mucho la mejor. Que Namco Bandai anunció un nuevo juego de Sailor Moon para el 10. Se llama Sailor Moon, la luna Splend, que se pondrá a la venta en primavera. Aparentemente es para, ¿cómo se llama?, manejar el aniversario de Sailor Moon en Japón. Y va a ser de los últimos juegos interesantes que veremos en el 10 original, antes de que la salida del 3DS. Ah, es el Coffin Nail. Ya se anunciaron fechas para toda la saga de Star Wars en Blu-ray. O sea, como normalmente saben, como que George Lucas es de las últimas personas en traer sus películas y todos los nuevos formatos de video. Hasta ahorita el único material que habían podido tener de Star Wars en Blu-ray, pues, habían sido la película y las series animadas de The Clone Wars. Pero ya advirtieron que van a lanzar todas las dos trilogías en Blu-ray y que aparte estarán completamente en 3D para 2012. Son mamadas, vas a tener que comprarlos en Blu-ray y luego en un año después se las van a querer vender en Blu-ray 3D, son chingaderas. No, por eso, este ya va a ser Blu-ray 3D. No, pero en septiembre de este año salen las Blu-ray normales y después salen las Blu-ray 3D. ¿Seguro? Aquí dicen nada. Sí, yo estoy seguro porque ya había escuchado esa noticia. Entonces sí, ahorita en septiembre puedes decir, no mames, me voy a comprar todas las películas. Y sí anunciaron que van a traer escenas super inéditas, como unas de Luke Skywalker en Tatooine cuando está probando sus... Yo que ibas a decir en tanga y dije, ay güey, no quiero eso. ¿Y qué estás usando, güey? Bueno, pues va a traer unas mamadas nuevas, ¿no? Pero sí, cuando leí eso dije, ay chinga tu madre, porque como dice Graf, en 2012 planean sacar la primera, me parece que Phantom Menace, en 3D. Dicen que va a ser un 3D muy bueno, porque lo están haciendo con huevos. Ah, chinga. ¿Qué es, pastel o qué pedo? Sí, a huevo. Dicen que va a estar muy chingón. Creo que por ahí en una convención mostraron como 5 minutos de video en 3D. Pues ya vamos a hablar del tema, no mames, las caricaturas son unos dibujitos que se mueven en la tele por arte de magia y pacto con el diablo. Pues... Hasta donde yo sabía, las caricaturas eran así como reales y vivían en un mundo llamado, Toonland o alguna así, alguna mamada así, y el Roger Rabbit, era uno de ellos. Así que un pedo esta vez. Bueno, vamos a hablarles de uno de los pasos que normalmente ocurre cuando tenemos a un superhéroe o cualquier personaje de cualquier medio, sobre todo en el mundo de los cómics, se ha dado que desde hace años siempre se han adaptado a series animadas, que es como que el paso más sencillo. Como ya de por sí los superhéroes son dibujos normalmente, es común que la primera idea que se te ocurre para mover al personaje a otro medio, pues sea la televisión, y para ello... no hay mejor forma que la serie animada, puesto que toma lo mejor del mundo del cómic y hasta cierto punto pues todas las ventajas de una serie de televisión, ¿no? O sea, ver movimiento, que los personajes tengan voz, que muchas cosas que tú te imaginabas entre paneles se puedan dar en tu pantalla, por lo que no tengas que leer, ¿no? Entonces yo siento que ese ha sido uno de los medios que ha ayudado más a los superhéroes a difuminarse en este mundo. Y vamos a hacer un análisis de las series animadas basadas en superhéroes desde el origen de estos, ¿no? El origen de los cómics está cabrón. Y adivinen quién fue el primer superhéroe en ser adaptado a televisión. Capitán América. Encanto. Bueno, el primer superhéroe en ser animado... Fue Superman, a huevo. A huevo, fue Superman. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings in a single bound, this amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman! Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice, disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. Y por pura casualidad, en la intro de la serie de televisión de Superman, que fue hecha por los estudios... Max Fleischer, que fueron los encargados de hacer las primeras caricaturas de Popeye y de Betty Boop. De ahí viene la popularidad de esta, y fue patrocinada, fue distribuida por Paramount, esta serie. Esta serie es de 1941 y duró hasta 1942 o 43. En esta época la gente no tenía televisiones, entonces ¿dónde veías esta serie animada de 10 minutos, creo, duraba la caricatura? Era en los cines. O sea, antes en los cines, antes de ver tu película principal, veías seriales de 10, 15 minutos. Sí, veías unas madres que ponían en un plato con leche y decías, un cereal. Esa primera serie de Superman tuvo 17 episodios. Si la ven, es bastante llamativa, y algunas personas en el documental de Secret Origins, The Origin of DC Comics, dicen que a lo mejor es uno de los méritos más grandes del cine del siglo XX. Porque el personaje se veía bastante realista, las batallas eran muy interesantes, y la verdad la calidad de esa caricatura comparado a lo que había en esa época era muy superior. O sea, era muy buena aparentemente. No había casi ningún villano conocido. Estamos hablando que parece entonces tanto Lex Luthor como Ultra Humanite y la mayoría de los personajes de Superman realmente no habían nacido ni habían entrado en, ¿cómo decirlo?, en el pensamiento colectivo como para que la gente empezara a demandar villanos de Superman. O sea, no había villanos clásicos. Superman ni siquiera era clásico ya en ese entonces. No, Superman era nuevo. Superman era nuevo. O sea, así de viejo está esa mamada. Sí, no mames. ¿Y sabes qué? Luego yo me quejo de que ahorita dices, ay, no mames, ¿cómo se tardan en hacer películas decentes de algún cabrón? Y luego ves cómics nuevos como, no sé, cuando salió Spawn, y que se tardó relativamente poco en tener su película, se tardó como 4 años. Y decías, ay, no mames, yo todo funciona bien rápido. Y no, lo hacían igual entonces. Y no mames, Superman lleva 4 años, dale su serie. Y dale un programa de radio. Estamos hablando de 1941. Que se la mamen ese güey. En 1941 Superman llevaba 3 años, menos de 3 años de vida en comic books. Y aparte de todo, ya tenía serie de radio. O sea, este no es el primer programa que hubo de Superman. Ya había serie de radio. Esto fue el segundo salto de Superman a los otros medios. Sí, sí. Bueno, vamos, también ten en cuenta que Superman como que no tenía mucha competencia. Era así como el único superhéroe. Para 41 creo que ya tenía el Capitán Marvel y le estaba quitando puntos. Y ya estaba Batman y creo que ya estaba Green Lantern y Flash. Pero pues eran pocos. Bueno, del lado de DC. Ajá, aparte. Del lado de Marvel ya había otros 7. Había por lo menos a mediados de los 40 había por lo menos como 60 superhéroes distintos. Entonces Superman por lógica era el más popular, porque fue el primero y fue el que inició el boom y todo. Y tuvo su primera serie, que va bastante buena, tío. Normalmente peleaba contra robots, Amazonas, salvando a Lois siempre. Y detalles clásicos es que Superman lo único que normalmente decía era "This is a job for Superman". Motherfucker. Y se metía a la cabina telefónica y se cambiaba, que de ahí sale el concepto de la cabina telefónica. Y el Look Up in the Sky es también de esta serie, es la intro. It's de la Superman. Bueno, ¿qué serie sigue? Pues mira, aparentemente después de eso hubo muchas adaptaciones de televisión de personajes, pero no hubo mucha serie animada. La siguiente serie animada que suena aparentemente aquí vuelve a ser Superman, pero hasta por 1963. Está así como que dices, güey, ¿cómo pudieron pasar tantos pinches años sin Mira, hay una del 66, pero antes del 66 hubo una serie que todo mundo ha de recordar, que es la serie de Marvel Super Hero. ¿De War of the Gems? ¿Qué pinche año? Inició en septiembre de 1966. Ajá. ¿Qué pasaba en esa pinche serie? Esa era una serie que aparentemente fue hecha en Canadá. ¡Ah, la hizo el Wolverine! ¡Ah, huevo! ¡Wolverine, ya no hay papel! ¡Chin! Ahorita. ¡Corta las más delgadas! ¡Más delgadas! ¡Más delgadas! Y dibujaban sobre papel de árboles de maple cortados por Wolverine. ¡Qué épico estaría eso! Bueno, la serie es la... Probablemente muchos se acuerden de ella porque pasó aquí en el Canal 5 en nuestras infancias. ¡No mames! Sí, la... Duró mucho. Ajá, la serie es... Esta es la típica como de historietas donde nomás se le movían la boca los... ¿Es esa? ¿Pero era en la que como que se iban brincando entre personajes? Sí, ajá. Es que eran cortos de 7 minutos de cada personaje. Yo me acuerdo que había una del Capitán América que el güey estaba bien emo, así de no mames, qué mal pedo es el mundo. Es que lo que hacían era que literalmente volaban las imágenes casi de los dibujos de Jack Kirby. O sea, yo veía hace poco que la estaban reeditando, bueno, la estaban distribuyendo por medio de Marvel.com y estaban poniendo los capítulos y me puse a ver la del regreso del Capitán América y te muestran a los Vengadores salvando al Capitán América y las ilustraciones son las ilustraciones del cómic original del 64-67. Entonces dices, güey, o sea, estos güeyes recortaron y lo único que hacían, como dice la maldad y como dice Necro, es como que darle un poquito de animación a la mandíbula para que hablara. Lo cagado es que también cada personaje tenía una intro. No sé si te acuerdas. Sí. Que cada quien cantaba en una intro así como que a coro. De Thor, de Spider-Man. Sí, no, bueno, de Spider-Man. No. De Capitán América. Era todo Capitán América, Capimán y Iron Man. Iron Man, Hulk y el Hulk. Submarinero. Ajá, y las canciones eran... Hombre Tony Hulk, Stark, Hombre Hulk. Hombre Hulk. La de Thor era el dios Thor, el dios Thor. No, la de Thor era Cross the Rainbow Bridge of Asgard, where the booming heavens roar. You'll behold in breathless wonder the god of thunder, mighty Thor. Bueno, esta sí lo que tuvo es que tuvo como 190 capítulos, cortando que todos eran de 7 minutos y eran de 5 superhéroes distintos. Fue producida por Grant A. Lawrence Animation y fue primero distribuida en Canadá y después se pasó a Estados Unidos, donde todo mundo le hizo burla porque la verdad, pues está bien, fue el primer logro de los Marvel Super Heroes que para 1967, una vez más a muy corto tiempo de su salida, pues tuvieran una propia serie, ¿no? Pues sí, pero pues, bueno, yo en particular me acuerdo que la veía y decía, ay, qué mamada de serie, nunca la terminé de ver. Yo tengo un tío que de verdad le cae, que lleva años que siempre le ha caído bien Thor, y estoy casi seguro que la razón por la que le cae bien Thor es porque él le tocó de plano ver esa serie, es como que en su momento, o sea, cuando llegaron y pues, a lo mejor de otros superhéroes no había, pero pues, ahí estaba Thor y todo, y desde entonces mi tío siempre ha sido fan de Thor, aunque él el otro día me dijo que realmente nunca se ha querido dedicar a leer un solo cómic de Thor en toda su vida. Y yo me acuerdo que una vez encontré un Thor 500 arrumbado en un Sanborns y se lo regalé de cumpleaños. Ya cagado. Thor. Esta serie es de 66-67 fue cuando... Luego, ¿cuál sigue? Después de esto, ahora sí volvemos con Superman, que tuvo The New Adventures of Superman en 1966 y duró hasta 1969. Esta serie es de esta compañía llamada Filmation, muy conocida también por hacer animación de baja calidad y intentando reutilizar lo más que podía. O sea, es la misma que hizo en su época Brave Star y que hizo He-Man. Entonces ya te imaginarás el estilo de animación que manejaba. Esta serie tuvo el chiste de que fue, también se le llamó de Superman Aquaman Hour of Action, of Action, algo así. ¿Sí? ¿Tú estás leyendo? No, pero me parecía que sonaba muy épico. Si de The Hour of Action. Es la hora de la acción. ¿La hora de qué? Es de la acción de Aquaman y Superman. Oigan, yo no sabía que había un videojuego de Aquaman que salió en Play 2, en Cubo y en Xbox. El otro día que fuimos a ver. Y era Hour of Adventure. No, casi. Pero el otro día fuimos a ver y vi el juego y dije: no mames, hay un juego de Aquaman, ¿qué pedo? Pues mira, de la de Superman no te puedo decir gran cosa, era una serie medio setentera y fea. La verdad, ya presentaba personajes como Lex Luthor en su clásico atavío de supervillano. Pero lo más importante de esta es también la de Aquaman, porque es la primera vez que Aquaman empieza a aparecer como un personaje, vamos, pongo comillas, importante. O sea, tuvo su propia serie y hoy en día aún también es muy parodiada la serie de Aquaman. Uy, sí, porque era muy simplona. Estaba feita. Estaba fea. Pero te daba los poderes de Aquaman, era la serie en la que Aquaman iba montado en un caballo de mar gigantesco, aparecía Aqualad, y en esa serie también había cortos, que era también estaba los cortos de la Justice League of America, que es la primera versión animada de la Justice League of America, y también de los Teen Titans. Órale. Oye, ¿no es la parte donde igual salían de Superman de Smallville? O sea, que te ponían... Había unas secciones en las que salía el Superboy. Ajá, o sea, también salía Superboy y salía Superman el Crypto también. Superman seguiría con las historias de Superboy. Ya vamos, ajá, a ver, o sea, la velocidad. Entonces, esas... Pues, es que en ese tiempo salía Crypto, yo solo por eso la veía. Porque yo no, por alguna razón yo me acuerdo de un capítulo en el que sale con Alana Lang y no mames, ayuda a unos güeyes en medio de la carretera que resulta ser el grupo musical al que iban a ver. Y está muy divertido. Cagado de la risa. También, como les digo, en los 60s, finales, ya para 70s también... Salió la serie animada de Batman de Filmation en los 70s. Ah, no, pues sí la vi, güey. Fue una serie basada un poquito en el concepto que había dejado la serie de Adam West. Creo que hasta la voz la hacía Adam West de Batman. Ah, qué sí, mal, ya sé cuál es. Era una serie muy corta, duró muy poco tiempo, también de Filmation. Pero por otro lado también surgió del lado otra serie animada muy importante, que creo que todo el mundo lo va a recordar, en el 67... Al 70 apareció la serie animada de Spider-Man. Spider-Man, Esta serie animada creo que esta silla es de Hanna-Barbera, ¿no? No creo, estaba igual muy clandestina, ¿no? ¿La de Spider-Man? La primera de ¿cuándo Spider-Man? ¿Cuándo va a llegar la de Spider-Man y sus asombrosos amigos? Esa es la que yo me acuerdo cuando era chiquito. Pero bueno, el chiste es que sí estaba así como muy chingoncita porque... Bueno, al igual que Superman... Mira, es de la misma casa de animación que las otras series animadas de Marvel. ¿Sí? Sí, y también es producida en Canadá. Qué cagado. Pero esta me maneja mucho mejor su animación, aunque tiene sus cagadeces, ¿no? La serie era muy buena porque podías podías ver personajes clásicos de Spider-Man como el Lagarto o Doc Ock, pero también podías ver a Spider-Man así como que, nos perdimos en una isla, sí, lo salvaré. Lo único que estaba así súper, súper, súper, súper culero era cuando como que les daba hueva y decía, oye, la animación tiene que durar 10 minutos. No hay pedo, que 5 se las pase el hombre araña columpiándose. Decías, ya. Mames. Eso era común. Y ni siquiera donde estaba, siempre se columpiaba igualito, güey. Es como cuando las lo veías en la selva, lo veías en el pasado, lo veías en unas cuevas. Estaría muy cabrón que estuviera en la selva y cuando se columpia, está en Manhattan. Y llega, qué pedo. O sea, la verdad, Spider-Man, esa tenía sus defectos, digo. Pero en general fue una de las primeras adaptaciones más decentes. Decentes, te quiero decir, de superhéroes que había. O sea, porque de las primeras que, junto a las de los Vengadores, de las primeras que de verdad ponían a los villanos de los superhéroes originales. O sea, porque te digo, en Superman y en Aquaman, a lo mejor en Aquaman salía Black Manta. Pero, puta, güey, párale de contar. Así de, sí, le paro de contar porque pues realmente no tiene como que más criminales el Aquaman. Así de, vamos a hacerlo pelear contra la polución de las aguas. Contra la marea roja. No, no, mentira, contra monstruos marinos, por cierto. Contra el niño que se orinaba en la alberca. Ya imagino el niño que orinaba en tu madre y sale la con. ¡Ay, güey! No orines. Te dije que no te pasaras de madre. Pendejo. Pues... ¿Cómo crees que perdí esta mano? Mira, también los Cuatro Fantásticos tuvieron su primera serie animada en estas épocas, en 1967. Y esta fue por Hanna-Barbera. Mira, esta primera serie también estaba muy adaptada de los cómics originales. O sea, esta. Empieza una era como que de Hanna-Barbera de querer hacer personajes en vez de empezar a hacer, ya ves que tuvo su época de hacer superhéroes a lo pendejo como Birdman y Space Ghost y todo eso. Lo primero que intentó fue empezar a comprar estas compañías chiquitas como Marvel sus superhéroes. En este caso lo primero que compró fue de Fantastic Four. Y lo interesante de esta serie es que estaba interesante, tenía al Mephisto, tenía Galactus, o sea, hubo una llegada de Galactus, una venida de Galactus en ¡ay, qué pinche asco! ¡Ay, güey! Hanna-Barbera y salía. Sí, no, está chido porque cuando se vino, pues salió Galacta, que es la onda. No, acuérdate que la raza de Galactus nacen embarazados. Entonces, ¿para qué se vienen? ¿Para qué tienen género? No tiene sentido. El género es como que residual en su psique, o sea... O sea, no es que no sean mujeres u hombres, o sea, solo son entidades. Pero bueno, o sea, esa serie animada de los Fantastic Four no estuvo nada mala, ¿eh? O sea, si la ves en retrospectiva, al igual que Spider-Man, tenía mucho contenido del cómic, que en ese entonces el cómic de los Cuatro Fantásticos era bueno. O sea, la verdad, las mejores runs de Fantastic Four fueron desde el 61 hasta como el 74 máximo. Y de ahí no vuelve a salir a los Cuatro Fantásticos. No. Entonces esa serie animada metía a todos, que... Como puedes ver, aquí se salía John Storm. Que después hablaremos de la segunda serie de los Cuatro Fantásticos. Hay que meterlo, ¿sí? Porque si no, no vamos a acabar. Donde no salía John Storm. Chingón. Qué hueva dibujarlo, ¿no? Pinches flamas, se la pasan moviéndose. Saliendo de los 70s, y ya que hablamos de la serie de Filmation. Todos tenemos compu, me siento en el futuro. Y hablamos de Hanna-Barbera. Voy a conectar al Messenger a ver si está el Dr. Gil. Después de su pérdida con los Cuatro Fantásticos, Hanna-Barbera decidió que era más barato comprar a lo mejor otros superhéroes y generó un grupo de series animadas que duró creo más de una década. ¿Quiénes? Pues la primera fue Los Super Amigos, Super Friends. In the Great Hall of the Justice League, there are assembled the world's four greatest heroes. Created from the cosmic legends of the universe, Superman. No mames, de Super Amigos. Creo que fue la mejor caricatura de tiempo. Mira, honestamente era muy mala, pero... Ay, pero... ¿Pero cómo la vimos? Era super fucking epic. Mira, es que los Super Amigos tuvieron 5, 3, 4, 5, 6, 7 versiones. Hubo 7 series distintas de los Super Amigos que más que nada iban cambiando un poco de nombre. Fue The Super Friends en el 73, The All New Super Friends Hour en el 77, Challenge of the Super Friends en el 78. Ah, te retaban. Te retamos a vernos. The World's Greatest Super Friends en el 79. Del 80 al 83, solo Super Friends otra vez. En 1984, Super Friends, The Legendary Super Power Show. Puta madre, ¿cómo los niños podían decir? Mamá, I want to see Super Friends, The Legendary Super Power Show. Super fucking hour. Super fucking hour. O sea, what the fuck with you? Y en el 85, o sea, ya para cuando nosotros ya teníamos como 3 años, güey, aún estaban produciendo de Super Power Teams, Galactic Guardians. ¿Qué es esa mamada? Es ya la última etapa de los Super Friends. ¿Y es cuando sale Darkseid? Creo que Darkseid sale como desde la tercera temporada, güey, desde Challenge of the Super Friends. Entonces estamos hablando de una serie que inició en el 73 y terminó casi por el 86. O sea, es como que the largest run de una serie de superheroes, ¿no? No, pues que me hicieron chinguísimo huevo. ¿Qué defectos tenía? Que a compensación de los superhéroes de DC Comics que veíamos, también había personajes de Hanna-Barbera metidos. O sea, ¿cómo es? Invenciones. Bueno, pero eso solo fue en una de las series. Bueno, no, en todas. No, no. Estaban los gemelos y el pinche mono. Ah, bueno. Y en la última salen unos hippies con capa y con un perro. Esa es la primera. ¡Ay, no mames! La primera en Super Friends, la original 73, salen esos dos niños con su perro raro. El Super Marvin y Super Perro. No me acuerdo, pero eran una mamada. Entre personajes que inventó... ¡Chale! Inventó Hanna-Barbera para completar los grupos, estaba el Samurai, el Jefe Apache... ¡El Dorado! ¡El Dorado! Este... ¡El Dorado era mexicano! Los Gemelos Fantásticos, aquí Jaina, que pues para nosotros a lo mejor no suena... Bueno, a mí... Fueron parte de mi infancia, pero eran la parte que me cagaba de mi infancia. Pero personas como Alex Ross o Paul Dini y Bruce Timm los retoman bastante porque les caían bien. Aún entiendo por qué les caían bien. Güey, sí, en Smallville salieron. Y es en parte del mythos. Ajá, sí. Entonces, mira, la serie es extraña, digo, porque la verdad es muy sencilla en sus argumentos. Tiene una animación mediana, aún para su época. Y la verdad, no me gustaba eso de que casi los superamigos sí mandaban a todos los powerhouses del equipo a rescatar un gato, y Zack y Jane eran los que tenían que ir a salvar el volcán en erupción, güey. Y Robin. No, hasta eso, Robin era ahí menos. Ahí Batman era como perra. Científico de cohetes, güey. O sea, era super scientist. Así como que, güey, Batman, ahorita hago un portal interdimensional para ir a Apocalypse en unos 10 minutos con un batarang y una batisoga, güey. Así de huevos lo puedo hacer. Decías, y Hanna-Barbera con habilidades de charro. Que ellos no les parecía en ese entonces que Batman tuviera personalidad o poderes como para entrar a Super Friends, pero era popular. Entonces, ¿qué hicieron? Lo volvieron un super científico. Pero, güey, o sea, Batman no construye cohetes, güey, para volar. ¿Cómo chingados no? ¿Cómo chingados no? Es una animada de Darkseid. Es la primera vez que vemos a Darkseid en la tele. Dice que ya tiraba a la Mujer Maravilla. Y esa era la parte estúpida, ¿no? O sea, tanto trasfondo de los New Gods tan interesante que había en los 70s. Y la cagaron, güey. Ay, ¿sí? Bueno, pero o sea, no mames. Lo rebajaron, wey, para niños. Sí, pues yo lo entiendo. Que lo rebajan. Está bien, cagas. Por ellos. ¿Por qué la cagas, güey? Sí, no mames. Si no es por esas pinches rebajas que hicieron, güey, no hubieras comprendido el mundo de los superhéroes que ahorita comprendes. Y tienes razón en eso. ¿Y cuándo sale Spider-Man y sus sorprendentes amigos? Es que ya estamos llegando a los 80s. Ese era lo más chingón. Yo quisiera tener el cuarto del Peter Parker que se transformaba. Que se lo había hecho Tony Stark. En la serie lo hizo Tony Stark. Tony Stark se los regala. Porque él sale, en los primeros capítulos. No sale, pero dicen, Tony Stark nos dio esto. ¿Quién será Tony Stark? Ah, es un amigo de Draco Dragón. De aguja dinámica. Dinámica. No, de aguja dinámica. ¿Quieres una brocheta? Mira, en los 70 también hubo otra de New Adventures of Superman, setentera. Muy mala. Creo también de Hanna-Barbera. Nada que aportar al género. O sea, mismas historias y tenía partes de Superboy. Ahora, ¿qué les parece si ya nos vamos a los 80s? Que a lo mejor ya todos recordamos más series ochenteras. Espérate. No, mames, me estaba viendo un video de la... 79 y no lo dejes atrás porque también fue ese un superhéroe clásico. Estaba el Flash Gordon. Hicieron su primera serie animada de Flash Gordon. Luego hubo una en los 90 donde todos eran cool. ¡Ay, qué bonitos calcetines! Ah, era de Filmation. Sí, también. Era de Filmation, la primera versión. Porque aparte hubo seriales treintones y cuarentones de Flash Gordon. Y bueno, Flash Gordon es de las cosas que más importantes en el mundo de la ciencia ficción. Porque gracias a él existe Star Wars y mamá. ¡Ay, güey! Era una serie de comic strips de periódicos en los 20s y se adaptó en los 30s a series de televisión. De seriales de televisión. Ajá, y en el 79 sale su primer serie animada. En los 90s hay otra, bastante mala, por cierto. Pero aún así la pasaban en esa super serie Splat que pasaban en Discovery Kids, antes de que Discovery Kids se volviera una mamada. ¿Qué vemos en los 80s? ¿Qué hubo? Mira, hubo casi todos los superhéroes en los 80s. Hubo Fantastic Four, de Hanna-Barbera una vez más. Hubo Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Amazing Friends, Iceman and Firestar. Pero hubo muchos cambios en esos equipos, porque si te acuerdas, en 80s, pues sí, Fantastic Four no pudo tener a la Antorcha Humana, porque según lo, ya en los 80s ya empezaban esos problemas de censura por parte de los padres de familia y advertían que la censuradores, que la Human Torch, creo que pasaban nomás en segundas, perdón, pero advertían que la Human Torch podía provocar que los niños empezaran a prender fuego ellos solos. Entonces adaptaron a un robot que según hizo Reed Richards y lo metieron como el cuarto fantástico, que era Herbie o alguna mamada así. Ah, de ahí salió Herbie. Ajá. O sea que los niños ya no iban a querer explotar espontáneamente, pero iban a querer construir robots. Pues sí, la son ciencia pendejadas. Por delante, güey. También mira, esa serie duró bien poquito también. Creo que nada más duró una temporada. Y compartían audios. Este era gracioso porque había audios que eran compartidos entre las series de Hanna-Barbera. Entonces también estaba Spider-Man and His Amazing Friends, que como para no hacer Spider-Man tan poco amigable a los niños, le metieron compadres, que fue Firestar. Firestar. Perdón, es que las confundo con la novia de Dick Grayson, buena exnovia. Y Iceman, que aquí en México lo traían como deslizador de plata. Eso nos generó muchos conflictos. Eso me generó muchos conflictos en la adolescencia. ¿Así lo pusieron? Sí, güey, era el deslizador de plata. No sé, yo siempre porque lo conocí como el hombre de hielo. Yo siempre lo conocí como el hombre de hielo. La traducción decía, sus amigos, Estrella de Fuego y el deslizador de plata. Qué cagado. No, pues sí puede ser, pero yo siempre lo conocí como el hombre de hielo. No sé por qué. O sea, no Iceman, el hombre de hielo, así. Yo me acuerdo que sí hacían el deslizador de plata. Mira, lo que tenía de interesante esta serie es que era como que un Liga de la Justicia mini. O sea, porque no tenía nada de los conceptos del Hombre Araña tal cual, sino que nada más habían tomado el personaje y le metieron aventuras adaptando a sus supervillanos. O sea, no había así como que lo que normalmente la gente leía en Spider-Man. En estas series también, en los 80s hubo una serie, intentó haber una serie de X-Men. Solo hay por ahí un capítulo que pueden encontrar en internet. X-Men, Pride of the X-Men. Pride of the X-Men, aparentemente. Pero no pude entrar entonces en The Amazing Friends. Se introdujo varias veces a los X-Men en la historia para levantar los ánimos, a ver si alguien quería. O sea, ya los X-Men eran populares en los 80s, pero no tanto como para tener una serie. Ajá. Entonces aparecieron varias veces ahí. También en los 80s, creo que ya no. Ah, hubo una serie basados ya después del 85 en las primeras historias de Superman. Después de la crisis en las Tierras Infinitas hubo una serie de Superman ochentera que no fue demasiado popular. También creo que ahí sí no te sé decir si es de Hanna-Barbera. Ni idea. Bueno, hubo una serie de Superman y no fue muy buena. No fue muy buena, creo que nada más. De la historia de esa serie. ¿De cuál serie? Perdón, estaba de Superman. Es una de Superman. Y bueno, también en el 86 se hizo como super, ¿cómo decirlo? Crossover de otros superhéroes, que entre ellos estaba Flash Gordon, el Fantasma y Mandrake el Mago, también todos salidos de cómics. Y pues bueno, Defensores de la Tierra. Defenders of the Earth. Out of the sky, his rockets ignite. Defensores de la Tierra, una de las mejores series de los 80s. Porque, pues bueno, se me acabó el cable. Como les digo, pues fue la primera serie donde eran un crossover con otros superhéroes que no eran ni de Marvel ni de DC. Y la verdad, pues la manejaron extremadamente bien, ¿no? Aquí el villano principal, pues era el villano del Flash Gordon, también que el despiadado. Y bueno, pues ya aparece entonces, introdujeron nuevos personajes como todos los hijos de esos güeyes. Yo siempre confundía a Ming, el despiadado, con el mandarín. Siempre se me hizo que eran como el mismo güey. Son cuates. Y pues bueno, pues la serie duró alrededor de 4 años, más o menos, hasta como el 90, y ya después fue cancelada. Ah, mira, aquí está la serie de Superman que te digo. Esta se llamaba nada más Superman y era producida por Ruby Spears Enterprises. ¿Ruby Spears? ¿Tienen que ver con Britney Spears? No creo, en los 80s no. Y duró solo 13 capítulos. Yo me acuerdo que esa tenía lo que te advertían era que tenía extras como de 2 minutos de historias de Superman de niño, pero no como Superboy, sino cómo iban surgiendo sus poderes. Ajá. O sea, como realmente era como una introducción al Superman post-crisis. Y no estaba mal, pero era como que animación muy vieja, clásica, o sea, muy el estándar de esa época. No me sorprende que no haya pegado mucho. También ya tenía algunos villanos conocidos, pero creo que no manejaba nada tanto... Ah, no es cierto, ¿sabes qué? Es la primera vez que se muestra al Lex Luthor post-crisis en esa serie. O sea, ya como empresario. ¿Te cae? Sí. Sí, te lo puedo asegurar. Me acuerdo de eso y que hasta tenía su secretaria pendeja clásica. ¿No era Mercy? No era Mercy. Mercy se introduce después. ¡Ay! Bien. Bueno, ya acabamos los 80s. No, los 80s ya no lo acaban. Falta una importante serie de estos superhéroes. ¿Cuál? De cómics. Las Tortugas Ninja. No, pero eso no es cómic de Superman. Pero ver una excelente película y una fabulosa serie. Bueno, no, sí, pero las Tortugas Ninja. Uy, sí, en 1987 es cuando sale el primer capítulo de las Tortugas Ninja, el 28 de diciembre. Y pues bueno, pues ¿cómo se llama? Estos superhéroes que pasaron en el cómic, como ya habíamos dicho en su podcast especial 18 de la primera temporada. Ajá, como una especie de qué asco me das. ¿Qué es eso? ¿Una especie de qué asco me das? Pregúntame otro, pero no sé por qué se lo tengo en la memoria, que era el 18º. Bueno, pero pues eran de parodia, ¿no? De superhéroes, y ya después se volvieron así como chingoncitos, sacaron su serie, que la verdad los hicieron pues más tetos para que los niños dijeran, ah, no mames, porque pues eran así como que muy crueles las tortugas, pero pues acá... Eso fue lo que les dio la fama, ¿no? Durante todos los 80, bueno, lo que duró de los 80 y a mediados de los 90, las tortugas tuvieron su auge y apogeo. Hasta su puta madre, y todos tuvimos un chingo de juguetitos de las tortugas ninja. Tratamos de forever a never. Yo no creo que aquí tuvimos muchos juguetes, luego les muestro fotos. Bueno, creo que ya con eso terminamos los 80s en series de superhéroes. Sí, que yo me acuerde, sí. Bueno, entonces empezamos los 90s con la mejor serie animada de superhéroes de todos los pinches tiempos, así bien pinche cabrón. No hay mejor serie de animada de superhéroes en toda la historia de la humanidad. Todo el mundo lo concuerda y nadie me va a poder contradecir. Es en 1992 aparece Batman The Animated Series. Mira, ¿qué pasó aquí? Esta serie originalmente está basada en concepto e ilustración en las historias originales de los Frasier de Superman. Ajá. O sea, si ves la primera intro y los primeros capítulos, se parecen mucho al concepto original de la primera serie de Superman. Es un poco de honor a ellos. Simplificaron las ilustraciones para hacerlo más asequible, para no gastar tanto en animación como se hacía antes. Las series tendían a ser un poquito más realistas, que aún hubo una serie que pegó bastante con ese estilo un poco realista, que fue X-Men. Pero Batman The Animated Series simplifica el dibujo y complica la trama. Una cosa que a lo mejor no habíamos dicho de todas las series animadas que estuvimos diciendo hasta entonces, ahorita, es que casi todas estas series eran para series para los fines de semana en la mañana en Estados Unidos, que es normalmente el horario donde se supone que todos los niños del país en Estados Unidos ven caricaturas. Batman no fue diseñada para esa. Batman salía en las tardes, entre semana. Cosas como que aquí en México. Como aquí en México. Aquí en México no importaban esos horarios. Y por eso la serie de Batman tenía armas de verdad. Una cosa que si notan mucho en las series animadas de Estados Unidos, es muy común que reemplacen las armas por pistolas láser o alguna otra pendejada. En Batman sí veíamos armas reales. Ahí sí había plomo. Batman ganó muchos premios Emmy, como mejor serie animada, como mejor guionista, para Paul Dini, mejor diseño de producción y muchas cosas. Esta serie duró como 6 temporadas, salió de 1992 hasta 1994-95. No, creo que el 96 se acabó. Más o menos, 95, porque en 97 empezó Superman. Esta serie introdujo muchos personajes que mucha gente no conocía de la mitología de Batman, como Two-Face, que nunca se había visto animado o en ninguna serie, como Poison Ivy. Redefinió a Mr. Freeze. Uno de los mejores capítulos de la serie es Heart of Ice, donde se reintroduce el personaje de Mr. Freeze como algo interesante. Antes de eso era el personaje en una burla, al grado que DC retomó el concepto de Paul Dini y Bruce Timm para el cómic en adelante, después de la hora cero. También introducen a personajes como el favorito de muchos, Harley Quinn, y también nos dan muchas historias. O sea, recordamos, el primer capítulo incluso te trajo un personaje, bueno, ya viejo, pero que nadie conocía, como Man-Bat. Ajá, Man-Bat era un personaje que estaba en el cómic de Batman de los 70s, y nunca se vio. Hubo adaptaciones de series buenísimas de Batman, como la Quest for the Demon, que es la adaptación de Daughter of Demon de Denny O'Neill, bastante buena. No, estaba pensando que yo era fan del Man-Bat porque la figurita, cuando salió la serie de juguetes, estaba tan de huevos que fue la primera que compramos y ahí está. Por ejemplo, bueno, yo sí me declaro así como que gracias a esa serie, pues conocí más del universo de Batman. Digo, antes conocías lo clásico, ¿no? Batman, el acertijo, el guasón, Gatúbela, Robin y algún otro, ¿no? Cosas que veías en los de Adam West y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la serie sí, no mames, o sea, decías, güey, existe ese güey y el otro y está bien chingón y el Batman es bien mal pedo. ¡Ay, no mames, qué chingón! Entonces, pues la neta, la serie creo que fue como tú dices, la mejor serie animada de superhéroes que se ha hecho hasta el momento. Sí, y generó mucho un legado mucho más amplio que vamos a seguir viendo durante 10 años en adelante. Pero antes de seguir con el universo animado de DC Comics, vamos a hablar de otra serie que es así, que también salió en el 92. Oye, sí nos va a dar tiempo porque es ya un chingo. Ahorita me acordé que bueno, en los 90 pues también van a salir los Hombres X, la enorme cantidad de intentos piteros de Marvel por tener sus series tipo DC que nomás van a estar bien culeras porque va a haber mamadas como Iron Man, que lamentablemente está muy fea. Bueno, pues si no lo partimos en dos ya y sacamos, lo volvemos dos podcasts, ¿no? En 1992 salió pues la serie de Hombres X. Bueno, pues la serie se llamaba X-Men Animated Series. Aquí se llamaba los Hombres X. Los, no, aquí les llamaban los X-Men. Ah, sí, los X-Men. Aquí se llamaba los X-Men, perdón, si tienes razón. Que juegan con su Xbox. Oh, bueno. Lleve la Xbox. Y bueno, la serie de los X-Men. El rooster de esta serie estaba con... Era un rooster tenía... poco común porque... Era un rooster muy chido. Era chido porque sí tenía... Entonces en la versión Playboy solo juegan con PlayStation. Ah, huevo. Estaba Gambit, Rogue, Cyclops, Beast, Jean Grey, Jubilee, el Profesor X, Storm, Wolverine y... Bueno, a veces salían otros, ¿no? Güeyes como el Cable, el Bishop, Iceman, Polaris, Havoc. Es ese, que ¿no? La serie estaba basada en... Como que en los cómics de finales de los 80s en cuanto a historias, con diseño noventero de la época de Jim Lee ya, pero el rooster como que siempre estuvo muy estático. O sea, la verdad, durante todas las temporadas que duró esa serie animada, esa no me acuerdo quién la produjo, ¿la Fox o...? Así es, de Fox Network. Fox Network. Esa serie, el rooster en realidad de X-Men nunca cambió, cosa que es poco común porque, vamos, los X-Men tienen un equipo muy rotativo. Tienen que cambiar de miembros como de calzones. Sí, entonces... Te dio estabilidad y eso que mucha gente conocía a los X-Men, y para ellos la alineación de Hombres X fuera una muy definida, de que aparecieron muchos personajes. Desde el principio apareció Colossus, apareció, creo que salió Kitty Pryde, salió Cable en muchas otras formas, Bishop, que nunca quedó tal cual como parte del equipo, sino como un viajero del tiempo en general. Ajá, que llegaba ya. O sea, tuvieron historias distintas, o sea, no fueron adaptación 100% fiel, pero fue muy interesante, la historia avanzó mucho y se volvió bastante compleja. Tuvimos la Phoenix Saga, la Dark Phoenix Saga, que por cierto creo que aquí en México nunca la pusieron hasta varios años después, como... Ajá. Que se quedaban en la Phoenix Saga y te botaban. Se tardaron en llegar. Pues salía Magneto, salía The Brotherhood, salía Juggernaut, salía los Shi'ar, o sea... Adaptaron 10 del futuro pasado también. Ajá. La serie animada. Entonces, Oliver Task. Y esa serie de, ¿cómo decirlo?, de X-Men ayudó mucho a que Marvel tuviera apoyo para sacar segundas series animadas de otros superhéroes. Sí, exactamente. Y bueno, y vamos, esto fue... Es por eso que, bueno, los lectores de cómics y geeks de nuestra época, fanáticos de superhéroes, tienen mucho en consideración a este equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, Gambit, Rogue, Cyclops, Beast, Jean Grey, o sea, son personajes que quieras o no, siempre... van a ser parte de tu top 10 de Hombres X, ¿no? Que dices, ay, bueno, a lo mejor Gambit ni este otro güey no me caen a mí, pero a ti sí, o a ese güey de allá también. Es eso, que porque mucha gente dice que Rogue, Gambit y algunos personajes que nosotros vimos en los Hombres X desanimados nunca realmente tuvieron una importancia real en el cómic, o sea, que eran como que muy de vista, o sea, de que, ah, soy bien cool porque soy Gambito, traigo la barba de 3 días y todo ese tipo de cosas, cosa que no se daba mucho a lo mejor con otros personajes. Bueno, en el... Ya y les dieron impulso por eso, porque... Ajá. A pesar de que a lo mejor nunca nunca fueron muy llamativos en el cómic, la serie animada los impulsó mucho. Ajá, mira, la serie animada los impulsó mucho. Y durante ese tiempo, durante ese periodo de los 90, pues ya ves que Gambit tomó mucha fama, digo. Pues es que tuvo, nació en los 90. Ajá, tuvo su propio cómic y la chingada, y por ende, pues Rogue, ¿no? Y así ya después, por ejemplo, ahorita Jubilee, pues nadie se acuerda de ella en los pero cómics. Pero era el personaje popular que había en los cómics de X-Men en ese entonces. Era como que el vínculo con el mundo real de ese entonces. O sea, era la que apenas iba entrando a los X-Men. Si la serie animada de X-Men se hubiera hecho en los 80s, el papel de Jubilee hubiera sido de Kitty Pryde. Entonces, Jubilee fue la nueva Kitty Pryde. No pegó tanto. Le costó muchos más años que a Kitty Pryde volverse Hombre X. Le costó mucho más años. Cuando por fin lo logró, le quitaron sus poderes. Y ahorita, no sé, creo que está... No, está en un equipo pitero. De esos de la iniciativa. De la iniciativa donde salen los güeyes que tienen las armaduras del Hombre Araña que hizo Tony Stark y esas mamadas. Uh-huh. Ahí sale, pero pues nadie la pela, nadie la quiere y ya. Mira, también esa serie duró bastantes temporadas. Creo que como 4 o 5. Ajá, duró hasta las 5, que terminó en el 97. Fue 5 temporadas aquí en México. La pasaban en el 7, ¿no? En TV 7 o en TV aquí, yo no me acuerdo que la primera vez que la vi fue en Fox. Me acuerdo que la pasaban después de Power Rangers. Bueno, pero me refiero pero a la en tele abierta la pasaban en TV Azteca. Ese fue un problema muy feo porque TV Azteca no... Sí, solo pasó dos o tres sí. Los que quisieran no haberla visto completa debieron porque... haberse pasado después a Jetix o Fox Kids o Disney. Exactamente, pero el problema es que ya cuando la pasaron completa, pues ya había pasado igual como otros 5 años y... Uh-huh. Entonces Muchos de esos capítulos últimos de la serie los vi primero como adaptaciones en el cómic de X-Men Adventures que trajo Editorial Televisa, que diga Marvel México de aquel entonces, que antes que verlos en tele, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que leí antes la Dark Phoenix saga de X-Men Adventures antes de ver el capítulo de la Dark Phoenix saga de la tele. Ya. Fue un error. Así como un paréntesis rápido, el Dr. Hill tenía razón, si la volvieron vampiro y ahorita está así como encarcelada. Utopia, Jubilee. Muy bien, creo que con eso terminamos esta semana en el Saga Podcast. Aún nos faltan muchas series que analizar, sobre todo en esta última década, parte de la década de los 90 y principios del siglo XXI. Pero como la verdad esto está bien largo, no se imaginan cuánto, lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué les parece? Nos vemos la próxima semana en el Saga Podcast. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.